Gabón, Gabón, buenas noches Bilbao, estáis en directo de Irola Irratia, son las 2:03, tenemos un poquitito de retraso, pero bueno, no tanto, podría ser peor. Y bueno, con este temazo de Luz Sin Control empieza el programa del mismo nombre, Luz Sin Control. Si no sabes todavía lo que es, pues no sé dónde estabas la semana pasada. No estás escuchando Irola Irratia, por lo menos, así que estoy un poco enfadado. Pero bueno, no pasa nada, estás escuchando ahora, así que bienvenido. Nos encontró el nuevo programa de 2021-2022, el nuevo programa de Irola Irratia para este año. Un programa de punk, de hardcore, de todos los estilos que parecen a punk, más o menos, con garage, rock and roll, techno punk también existe, o sea, muchas cosas. Y bueno, y todo eso presentado por un gabacho. Como siempre, así que bueno, no cambió el acento de un programa al otro y pues ya está, estamos juntos para 2 horas hasta las 12 de la noche, así que bueno, bienvenido a Irola Irratia y pues ya está, y pasamos la noche juntos tranquilamente escuchando un poquito de punk rock, de garage y todas estas cosas, y empezamos con un grupo que nos viene de Palma de Mallorca, porque con este tiempo hoy pues yo me sentía un poco en Mallorca, así que me ha entrado ganas de escuchar un grupo que viene de Mallorca. Se llaman Desenterradas y acaban de sacar un segundo disco al fin del mes de septiembre. Y un disco que, bueno, no he escuchado el primero, les he descubierto con este. Y buena, muy buena sorpresa. O sea, una mezcla de punk rock, de post-punk, de música electrónica. Ellas dicen que tocan after-punk, así que no conocía este estilo de música. Pero bueno, acaban de sacar ese disco que se llama Danzando en el Caos. Vamos a escuchar la primera canción del disco, esa herida. Y ya está, escuchamos Desenterradas y ya está, bienvenido en Luz Sin Control, bienvenido en Irola Irratia y ya estáis escuchando en directo el nuevo programa de Luz Sin Control y ahora Desenterradas. Mi sangre sí. soon be resigning and turned up eyes. See a rising sky as our true companions die. See that they told, remembrance stay on hold, scheming as they lied, distant dreams are shy. Letting the sun go out, God is out for the count. Yeah. Out, living, global warming. Out, living, global warming. Out, living, global warming. Out, living, global warming. See the breathing forever will not ring out for the marble church halls. See the claws of a ring cementing leaving shoes. See spinning hands in amber never pruning you. In a lunatic's potluck, fashion's got me stuck. Everybody wants your girl. See a blue eye samba to holding knees. Give out. Yeah. Out, living, global warming. Out, living, global warming. Out, living, global warming. Out, living, global warming. Out, living, global warming. Out, living, global warming. Out, living, global warming. Y estábamos escuchando al grupo Un Under 45 y la canción Global Warming. Y son de Francia, son de Francia. Igual es el primer grupo francés que escucháis y que el cantante canta bien inglés, pero es porque el cantante es inglés. Pero el resto del grupo son de Lyon, en Francia. Y bueno, un grupo un poco, bueno, raro, no raro, pero que sale un poco del tradicional punk rock y que se van un poco hacia el, no sé, el post-punk, a veces casi el hip-hop en algunas canciones. Y bueno, habían sacado su primer disco Cancelled en mayo pasado. Así que bueno, seguramente saldrá nuevos proyectos en los años que vienen. Y bueno, una, no sé, un nuevo grupo que promete bastante. Y vamos a viajar todavía un poco más y a ir en Texas, en Austin, con un grupo que canta en castellano. Aunque son de Texas, bueno, la escena punk de Texas que canta en castellano, hay bastantes grupos, pero justo este grupo se llama Mujeres Podridas. Y bueno, han sacado su segundo disco, en diciembre del año pasado, que se llama Muerte en Paraíso. Y nosotros vamos a escuchar la canción del mismo nombre, Muerte en Paraíso. Y bueno, un poco de punk hardcore. Y ya está, es tarde, así que nos vamos a dormir empezando el programa. Así que bueno, empezamos fuerte hoy en Losing Control, en Irola y Ratia, y en directo como siempre. Bueno, como siempre, esto es la segunda vez, pero bueno, en directo como siempre. Y hasta Muerte en Paraíso con Mujeres Podridas. We'll be right back. nation won. Don't get on yet, I have been told. But other people died, prepare your throne. So many tears, I have been sold to a divine monster for the young, the poor. When you got fear, I have been loaned. And the tempest never can drop their bones. Tigray, the hate, we arm your rage. Tell me, brother, how can we become to live in the arms of free for doom? Tell me, mommy, tell me why. To relieve all vanity, we all need to slowly die. Father, save me from the darkest hour. The world we inherit is an open grave. God, please hear me from some of my sins. I've been a nice boy, would you let me in? Disarm the state. Defy your fate. The power escapes. Are we helpless dogs, ruled by angry dogs? Why disbelieve all the false prophets? Is my race up for the ride? Is this value set to die? We've been brave, making to the sky. You are anxious to live, to go on and to die. I want to believe that there's something more. Money can't let me end up bringing this war. Disarm the stage. Define your fate. Protest. Survive. Protest. Survive. Y con otro grupo francés, se llaman Borren, y estábamos escuchando la canción Defy Your Fate, nueva canción del nuevo disco de Borren, disco que se llama Distracted to Death, Diverted from Reality, y es muy nuevo, o sea, es del 1 de octubre, y bueno, lo han sacado algunos sellos que me gustan mucho, que son Le Cœur de l'Ennui, y Symphonies Destruction, dos sellos de Francia que sacan mucho punk rock, un poco post-punk, hoy, bueno, una mezcla un poco de todo eso. Y bueno, una buena sorpresa este disco de Borren. Vamos a seguir tranquilamente con, no sé qué podemos escuchar ahora, un grupo que me encanta de Francia, igual es mi grupo favorito de estos últimos años. Se llaman Litige y han sacado solo dos discos, pero con estos dos discos pues están adelante de la escena punk de Francia. Y bueno, son de Lyon también, como el grupo que Under 45 que hemos escuchado antes. Vamos entonces a escuchar este grupo Litige con la canción Nique Tout, que significa como rompe todo. Así que bueno, rompe, rompa, no sé, el imperativo no lo controlo, pero bueno, escuchamos Litige ahora. Y bueno, todavía estáis escuchando Irrola Irratia y todavía estáis escuchando el segundo programa de la temporada de Luz Sin Control. Y bueno, todavía con un gabacho, eso no lo puedo cambiar. Venga, escuchamos Litige ahora. son las 10 y 22 en Irola Irratia y estáis escuchando todavía Luz Sin Control en directo y acabamos de escuchar The Yes Tees y la canción Pervert, que es una versión de The Wilders. Y bueno, The Yes Tees que acaban de sacar su segundo disco este mes, y bueno, este mes, justo ayer. Joder, qué novedad en Luz Sin Control. Bueno, y ya está, y soy Estis, que no vienen de San Luis en el Missouri, y nos vamos a quedar en el Missouri otra vez, pero esta vez en Kansas City, con un estilo un poco más violento, con un grupo que se llama Die. Bueno, buen nombre para un grupo de hardcore. Se llaman Die y acaban de sacar el primer disco, primer álbum. Tenían ya un EP y ahora es un álbum, y se llama Rules, y vamos a escuchar la primera canción del disco. Se llama End of My Rope, del grupo Die, y ya está. Y pues todavía estáis bienvenidos en Luz Sin Control y Rola Guerracha, y muchas gracias por escuchar. Ta mi esker. Estamos escuchando al grupo Bulletproof Backpack, grupo de hardcore otra vez, y la canción Big Talk, canción sacado, que lo van a sacar en el próximo disco al final del año, pero bueno, ya habían sacado esta canción y dos otras. Y bueno, un estilo bastante similar a el de Die que hemos escuchado antes. Y no vamos a cambiar mucho, luego igual estaremos un poco más tranquilos, igual un poco de descanso, pero por el momento seguimos con un poco de hardcore, con un grupo de Bogotá, de Colombia. Se llaman Unidad Ideológica y van a sacar, bueno, un nuevo disco, pero todavía no está sacado. Lo sacarán en noviembre, pero ya se puede encontrar una o dos canciones en el Bandcamp de la discográfica La Vida Es Un Mus, mi discográfica favorita de Inglaterra y de Londres. Y bueno, pues este disco de Unidad Ideológica, ya se puede escuchar dos canciones y ahí está, que se llama El Miedo. Y bueno, estamos todavía con un poco de punk hardcore, pero esta vez en castellano. utopía, Carrulli me desporto, esto me adquirió lo mía. Sinfonía, James DeGrassi, que se echan y hay día. Llame los cronos, si mi día tarde. Llame los cronos, o va a tragos cubrarse. Quiero cambiar a me, mi tinto da mio, leo cane da mi ca. I poli grazi, come in Italia, che mi lao a chica. C'ha meno scronos, se mi piastassi. C'ha meno scronos, o da trago spugrazi. C'ha meno scronos, se mi piastassi. Menos cronos, o patra con tu brazo. Y un grupo griego, a veces ponemos grupos griegos en Luz en Control, no mucho, pero bueno, este grupo acaban de sacar un nuevo disco también, cuántas novedades esta semana, se llama Drama Machine y era la canción Waste of Time. Bueno, eso es la traducción en inglés, el título en griego no lo puedo leer, pero bueno, un estilo bien punk, techno, una mezcla de todo, y lo llaman Egg Punk. Yo no, bueno, tampoco conocía mucho ese estilo, pero bueno, Egg Punk es una nueva escena de punk mezclando con batería electrónica y esas cosas. Y hay una discográfica de Alemania que se llama, en alemán, voy a hacer lo que puedo, pero Erste Sekretonträger, lo he dicho fatal seguro, pero bueno, sacan un montón de grupos así de todos los países del mundo y bueno, es una escena bastante, bastante interesante, bastante nueva y bueno, aporta algo a la escena punk que ya existe. Y vamos a seguir tranquilamente en Luz en Control, en Irola Irratia, pero con punk un poco más clásico, con, por ejemplo, los Kaleko Un Urdanga, que había sacado un EP, bueno, con tres canciones el año pasado, que se llamaba Kaleak Sutan, y bueno, en estas tres canciones hay una canción que, bueno, ha sido un poco temazo de Kaleko Urdanga que estos últimos meses. La canción se llama Sipayo y, bueno, una pequeñita canción sobre policía nunca hace daño. Así que, bueno, escuchamos Sipayo con la canción, bueno, Sipayo con el grupo Kaleko Urdanga en Luz en Control. Tu itasuna ordainetan herria tan quizón, nos y quedan racos. No pots retrocedir sense un abraço al pit. De hoy catalán favorito es Groggy Rudy, la canción Fins al Final, canción que lo han sacado en su segundo disco, bueno, tercero si contamos la demo. Bueno, el segundo disco, Temps Mort, o Tom Mort, si lo digo como en francés, no sé cómo se pronunciaría, no hablo catalán tampoco, pero no hablo muchas cosas en sí, euskera no, catalán no, griego no, pero bueno, así aquí estamos y intentando hablar. Y bueno, pues estamos escuchando Groggy Rude y la canción Fins al Final. 11:20 en Irola Irratia. Y bueno, todavía estáis escuchando Luz Sin Control. Vais a tener que aguantarme hasta las 12 de la noche, porque bueno, programa de 2 horas, luego las próximas semanas cambiará, igual será solo 1 hora, así que bueno, aprovecháis ahora que, bueno, que sean 2 horas. Y bueno, nosotros vamos a seguir tranquilamente y ir a viajar todavía un poco más. Y nos vamos a Italia con un grupo que se llama Montaña. Y bueno, no he encontrado muchas cosas sobre este grupo, pero bueno, han hecho un split, un disco split con otro grupo que se llama Ornitorrincos, muy buen nombre también. Y bueno, y pues ese split está bastante bien, no conozco ninguno de los dos grupos antes de escuchar ese disco y bueno, buena sorpresa, un poco de punk italiano. Así que escuchamos al grupo Montaña y la canción Cervello y pues ya está, en Sin Control, en Miro la Guerratia y bueno, y seguimos así. qué temazo esta canción de The Clayton y la canción que se llama Zentzumenak Galtzeraino. Y bueno, un buen temazo de Clayton, si es solo su primer disco, además lo han sacado, bueno, este año, no me acuerdo el mes exactamente, pero bueno, un buen disco y con ese temazo, justo. Y bueno, habían tocado también hace solo una semana en el Gasteche de Legazpi con, bueno, una programación bastante, bastante guay, con Perlata, John Dealer and the Coconuts, Billy Club también, o sea, todos solo grupos que ponemos aquí, Nothing Control también, y bueno, una buena noche, aunque, bueno, las medidas COVID y todo lo que ya no vamos a tener, bueno, que vamos a tener un poco menos, pues el límite de aforo y todo, pues no había tanta gente como podía traer este programa. Pero bueno, una buena noche y pues ahora se podrá hacer todavía mejor. En otro stage o no sé dónde, pero bueno, a esperar algunos conciertos, por fin, algunos conciertos de pie. Y bueno, y hasta ahí vamos a seguir nosotros, que por lo menos no hay medidas escuchando la radio. Te puedes levantarte de la cama, lo que quieres, o saltar en tu habitación, normalmente nadie te dirá nada. Pero bueno, si pasa algo no es mi culpa, pero normalmente nadie te dice nada. Y vamos a parar de decir tonterías así y seguir con un grupo un poco un ovni en la escena punk en Francia. Se llaman Princess Napalm y mezclan el punk, el rockabilly, el techno, el rap, el metal, o sea, mezclan un montón de cosas y da pues este resultado. Y han sacado dos EP y bueno, son muy buenos y hasta los instrumentos tienen como un contrabajo, una guitarra, una batería. Bueno, este grupo es, a ver, en concierto también es una locura, así que a ver si vienen por País Vasco, habrá que llamarles. Y bueno, vamos a escuchar la canción Formule 93 del grupo Princess Napalm y pues ya está, y estáis escuchando Irola Irratia, Luz Sin Control, bueno, como siempre a partir de ahora, a esta hora, los miércoles. Music, please. Oh! pequeñita canción del artista Miles Fox y la canción Eat, bueno, come, ya está, es el título de la canción, tan corto como, pues, como la música en sí. Y bueno, vamos a seguir tranquilamente un poco con un poco de hardcore. Y bueno, ya no me queda mucho hardcore, luego estaremos un poco más, bueno, no he dicho nada, queda hardcore, queda punk rock. Bueno, lo de siempre, el Losing Control. Así que nos vamos a escuchar un gran grupo de hardcore, se llaman Mindset, y vamos a escuchar el temazo de Mindset. La canción se llama Leave No Doubt, y pues ya está, a despertarnos un poco para no dormirnos, que ni son las 11 todavía, así que bueno, ya está, nos despertamos un poco con Mindset. son las 11 al reloj de Irola y Ratia. Y bueno, todavía estáis escuchando Luz en Control. Y estoy muy feliz de estar con nosotros. Y ya está, así seguimos. Ya está. Vamos a parar con este increíble jingle de... Bueno, jingle, no sé si se dice en castellano, no creo. Pero bueno, con esta bonita canción de Luz en Control de los Daily Mind Distortion. Canción del programa. Pues ya está, ¿qué queréis que os diga? Que bueno, es la canción, la vais a escuchar bastante si me escucháis Luz en Control este año. Ya está, quería un poquito de final también. Bueno, pues así seguimos. Justo antes de esto estábamos escuchando el grupo Podium y la canción Céntrate. Y bueno, el grupo Podium tocará al lado de Bilbao este fin de... tocarán con nuestros amigos bilbaínos de Mármol. Y bueno, será una muy buena noche, supongo. Será en Santander. Bueno, Santander, que gracias a Producciones Tudancas, pues se mueve bastante. Y bueno, pues tocarán Mármol y Podium. Y si no digo tonterías, creo que es el viernes, pero ahora voy a verificar rápido. Pero bueno, normalmente es el viernes a las 9, 5 euros en el bar Rock Beer Zenu. No sé cómo lo serían casi, ¿no? Rock Beer, bueno, da igual. Pues tocan Mármol de Bilbo, Podium, que vienen de Valencia, así que joder. Y bueno, pues creo que todavía no está completo, así que miráis si queréis. Y bueno, seguro que como todas las noches organizadas por Producciones Tudancas, bueno, será una fiestecita, así que bastante bien. Y bueno, creo que queda más o menos 15 entradas, según lo que han puesto ayer. Así que bueno, si queréis ir, es ahora o nunca. Nosotros vamos a seguir tranquilitos en... No se dice, ya lo sé. Se dice en francés, pero no se dice así. Pero bueno, vamos a seguir poco a poco. Poliki Poliki en Irola Irratia, escuchando un poco de punk. Y vamos a quedarnos en País Vasco con un grupo que se llama J Tiro, si no lo digo mal, igual lo digo fatal, pero bueno, J Tiro, que son de País Vasco y acaban de sacar su primer disco, el año Artean. Y bueno, pues no conocía antes, y bueno, para un primer disco me parece tremendo. Así que vamos a escuchar una canción de este EP, que tiene cuatro. Y vamos a escuchar la última, que se llama Mr. Police. Bueno, sabéis que cuando se habla de policía a mí me gusta un poco más. Así que escuchamos esta canción de J Tiro, Mr. Police, y ya está, en Luz en Control. Esnatuta, kunbertu lanera Munduak inazerri, amorruz beteta Partinera detxita, sorpresa ederra Poliziak berriro, utzirik papeleta Edozei bazerretan, aurkiritzak ez du Kamaleoiak baino, obe eskutatu Radar edo kontrolak, koditu gozaitu Baina zua bestea dute elburu nazkartuta gaude zuen ekintzetan herriaren partetik mezu bat duzuetan bai bai Mr. Police guadio senyor guardia dibilo bai Mr. Police huetu guztuen beharik entzain nazionalak antidisturbios denei hartu maletak taldegin euskal errete Bata Gilbon, mani bandia Betzak azaldu dira kokainaz garrita Pelotak eta gomak herriaren auka Txakurrak nire ama espektxera darama Lau mila torturatu erregistratuak Eundak aildako kabezagertuak Denotak igurtortzu diren gaizkigeak Betzez eta berdez gazten diren hiltzaileak Nazkatuta gaude zuen ekintzetan Herriaren partetik mezu bat duzuetan Bai, bai, mise poliz Guadio, senyor guardia, pibilo, bai, mise poliz Ez dugu zuen behar ikentza nazionalak Antidisturbios denei hartu maletak Talde egin euskal errete Bai, bai, mis polis Guadio, senyor, guardia Zibilo, bai, mis polis Ez dugu zuen behar Iketzan azunalak Antidisturbios denei Artu maletak Talde egin euskal erritik Bai, bai, mis polis Guadio, senyor, guardia Zibilo, bai, mis polis Ez dugu zuen behar Iketzan azunalak Antidisturbios denei Galdegin euskal errite que no separa el disco un grupo francés con The Scanners y la canción X-Ray Glasses On. The Scanners que habían tocado al lado de Bilbo hace dos semanas en Getxo y bueno, pues yo no he ido, pero por haberles visto antes, pues había que ir, porque bueno, Scanners en concierto es, bueno, es bastante guay. Y bueno, las 11 y 10 minutos en Israel Ratia, estáis todavía escuchando Losing Control. Y bueno, antes de dormir, un poquito de punk no hace daño, como, bueno, como podemos decir en Francia, ça fait pas de mal. Y bueno, vamos a seguir poco a poco con, bueno, vamos a viajar un poquito igual, vamos a ir a China, que sí, China tiene grupos de punk, bueno, están mucho tiempo en la cárcel, pero cuando salen, pues sacan discos. Y bueno, eso es un ejemplo, se llaman Gumbleed. Y bueno, ya tocan punk desde igual 10, 15 años en China. Y bueno, es un, bueno, un álbum cada 6 años, pero bueno, es un muy buen grupo de China. Y este año habían sacado un grupo punk, un grupo, no, no han cambiado de grupo, se llaman Gumbleed, pero habían sacado un disco que se llama Punks Save the Human Race. Y con la canción Live Tonight, una canción de hoy bastante bonita, un poco, bueno, así tranquilizamos un poco el ritmo y todo. Y bueno, pues escuchamos Gumbleed, Live Tonight, un poco de punk chino en Losing Control, en Irola y Ratia, y ya está, así seguimos. y hemos viajado otra vez, y esta vez estábamos en Nueva Zelanda con el grupo Dev 5000 y la canción Bad Guts. Y Dev 5000 que acaban de sacar su primer disco de 5 canciones de rock and roll, punk, y bueno, pues envía bastante guay este grupo, que bueno, no conocía antes, pero no habían sacado nada antes, así que bastante lógico. Pero bueno, y nos vamos a volver un poco más, bueno, menos lejos, y vamos a ir a Madrid con un grupo que se llama Rata Negra, que bueno, si escucháis un poco de punk en castellano, seguramente ya habéis escuchado algún tema de Rata Negra, que no sé a cuántos discos están, creo que ya 4 discos, Rata Negra, si no digo tontería, así que bueno, mi favorito siempre quedará el primero de Oído Absoluto, pero... El último, Una Vida Vulgar, que habían sacado pues al principio del año, también tiene algunos temazos, y por ejemplo esta canción, Venid a Ver, bueno, buen temazo de Rata Negra, y pues ya está, lo vamos a escuchar ahora, Venid a Ver, Rata Negra, en Luz en Control y Rola Gratia, y bueno, estamos juntos todavía por un poco de tiempo esta noche. Thank you. el grupo Neighborhood Brats, grupo de California, y bueno, muy buen grupo, no sé, muchos discos ya de punk rock, punk hardcore, ya bastantes años que están en la escena, y la canción que estamos escuchando se llamaba Harvey Weinstein is a Symptom, y bueno, extracto del último disco de este año que se llamaba Confines of Life, y bueno, Neighborhood Brats creo que no tienen un disco que digo, ah, igual este era el disco, bueno, había que parar antes el grupo, pero no, siguen reinventándose, siguen, bueno, se can sacando temazos, muy buenas canciones, así que bueno, pues Neighborhood Brats, muy buen grupo, y bueno, si no me entendéis cuando digo nombres de grupo en castellano, en francés, en inglés, en cualquier idioma, pues podréis encontrar la playlist, o sea, todo lo que nos hemos escuchado esta noche, pues luego se va en el Facebook e Instagram de Luz Sin Control, y bueno, y así lo reencontráis, buscando Luz Sin Control en Instagram o Facebook, ya lo encontráis, y también en el sitio web de Irola y Ratia, mañana se pondrá el podcast, y con el podcast también habrá los grupos que, bueno, que han sido, bueno, que han pasado por este programa de esta noche. Nosotros vamos a seguir con otro idioma que no controlo, porque nos vamos en Australia. Bueno, hasta aquí igual, bueno, contando en inglés en Australia está bien, pero es un grupo que está formado por tres inmigrantes, así que uno de Malasia, uno de Indonesia y uno de Singapur. Así que, bueno, cantan en indonesiano, algo así. Bueno, cantan en uno de estos idiomas, lo siento, es que justo en castellano no sé cómo se dice. Así que, bueno, malesiano, indonesiano. Y, bueno, se llaman Reaxi y ha sido una gran sorpresa, bueno, de una discográfica que ya he dicho antes, La Vida Es Un Mus, que es muy buena discográfica de Londres. Y bueno, pues este grupo Reaxi han sacado su primer disco en mayo de este año y, bueno, ya lo he escuchado mucho. Aunque no entiendo nada la letra, pero ponen la traducción, creo. Sí, o igual no, pero bueno, la música está muy buena. Estamos en un punk rock, punk hardcore, en un idioma, bueno, que no sé, conocemos mucho y cambia bastante de punk hardcore en inglés. Así que bueno, escuchamos Reaxi con la canción T-Duck Adam Manusia Ilegal. Bueno, ya está, no sé qué idioma acabo de hablar. Y bueno, se llaman a Reaxi el grupo y muy buen grupo. Y escuchamos esto ahora en Luz Sin Control. Oh, poco de euskera con los Perlata y la canción Duna Esateko. Y bueno, pues canción del último disco que habían sacado en 2020. Y bueno, Perlata también muy buen grupo. Y hasta así seguimos las 11:30 en directo de Irola Irratia. Estáis escuchando Luz Sin Control. Ya nos empieza a cansar un poco, 1:30 de radio. Ya bueno, llegamos poco a poco al final. Y bueno, 11:30 igual es hora de poner despertarse. Bueno, en sí es hora de, bueno, igual de dormir, pero también para no dormir tenemos que despertarnos un poco, de empezar un poco la fiestecita. Aunque sea miércoles, nos podemos un poco, podemos movernos un poco. Y vamos a ir en mi pueblo natal, en Francia, en una ciudad que se llama Tours. Y bueno, con un grupo que toca una mezcla de techno y de punk, se llaman Caracas Pony Club. Muy buen nombre también de grupo. Y tiene una canción que se llama J'attends, que lo habían sacado para un recopilatorio de un colectivo que se llama Collectif ODL, colectivo del noreste de Francia. Y bueno, están con algunos otros grupos. Y bueno, pues esta canción es para este recopilatorio. Se llama J'attends, o sea, espero. Y bueno, el grupo Caracas Pony Club. Y bueno, nos despertamos un poco, nos encontró un poco de fiestecita y luego, bueno, luego a dormir. We'll be right back. ¿Y quién ha dicho que para ser punk tiene que tener una guitarra? Estamos escuchando el grupo de Burdeos de Francia, Cap Bombino, y la canción Human Piles. Cap Bombino que tocan un, bueno, techno punk, bueno, o sea, es punk, pero sin guitarra, sin batería. Bueno, ya está, y en concierto eso sí que te despierta. Bueno, 12 menos 20 en el reloj de Irola Irratia, 107.5 FM o irolairratia.org, lo que, bueno, no sé de dónde estáis escuchando. Bueno, no nos queda mucho tiempo y por eso, bueno, si queréis reencontrar las canciones que hemos escuchado esta noche, pues se pueden encontrar en el Facebook de Luz en Control, en el Instagram de Luz en Control y el podcast en el Mixcloud de Luz en Control, o todavía mejor, en el sitio web de Irola Irratia. Y bueno, pues no sé qué más. También estaremos, bueno, otra vez en este programa será reemitido en Irola Irratia el viernes de las 6 a las 8 de la mañana y el sábado de las 2 a las 4. Y también, bueno, para si tenemos algunos amigos de Ponferrada que nos están escuchando, estamos en Rockin' Bierzo el martes de las 5 a las 7. Rockin' Bierzo, bueno, en el Bierzo en Ponferrada, 97.5 FM, si no estoy diciendo tonterías. Y bueno, pues ya está. Un saludo a nuestros amigos del Bierzo. Nosotros vamos a ir un poco en Navarra. No hemos escuchado ningún grupo de Navarra hoy. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de Streetwise, el grupo de hoy que acaba de sacar una primera canción de su próximo disco. La canción se llama Sin Daggy Suit. Y bueno, Streetwise a mí me gusta mucho, así que ya la vamos a escuchar. Sin Daggy Suit del grupo Streetwise, No Sin Control. Ya está, para empezar a terminar, bueno, poliqui, poco a poco, vamos terminando. Yeah. Y las 12 menos 10, y hasta los discos ya no se paran, las 12 menos 10 en Irola Irratia. Estáis todavía escuchando Losing Control desde las 10 de la tarde y estamos escuchando la canción Barne, bueno, el grupo Barne Uda con la canción Burua Galzen. Y bueno, pues ya 12 menos 10, ya vamos una hora 50 en directo, en la radio. Así que creo que ya vamos a terminar ya. Ya no es Poliki Poliki, ya terminamos ahora. Y bueno, pero muchas gracias por escuchar como siempre. Ya si queréis escuchar de nuevo este programa será el viernes de las 6 a las 8, el sábado de las 2 a las 4 en Irola y Ratia los dos. El martes en Rockin' Bierzo Ponferrada a las 5, de las 5 a las 7. Y bueno, y luego el podcast estará en el Mixcloud de Losing Control, en el Mixcloud de... El Mixcloud, no. En el sitio internet de irolairratia.org. Y así lo podéis descargar gratis, además, si lo queréis, pues escuchar luego, no sé, lo que queréis hacer con este programa, lo que queréis. Y bueno, y pues ya está. Nosotros nos vemos para un otro directo próximo miércoles a las 10, más o menos, según el trabajo, todas esas mierdas. Pero normalmente a las 10, y si hay algún problema, pues 10 y media, pero bueno. Seguramente a las 10 estaré y para 2 horas de punk otra vez y bueno, y ya está en Irola Irratia, 107.5 FM en Bilbo o irolairratia.org. Pero no os voy a dejar así y ya está, y a dormir, porque con lo que nos hemos escuchado ya no puedes dormir antes de las 3 de la mañana. Así que vamos a tranquilizarnos un poquito con un grupo francés, vecinos míos, bueno, vecinos de mi ciudad, son de Orleans, se llaman Burning Heads y ya tocan desde hace 20 años. 25 años este grupo y han sacado algunos discos en Epitaph Records, el famoso sello discográfico. Y bueno, este disco, por ejemplo, Opposite de Burning Heads, que mezclaba punk, dub, reggae, pues estaba en este sello. Y pues nosotros vamos a, para terminar este programa, vamos a escuchar una canción que se llama Police in Helicopters. Así que bueno, así terminamos con una canción un poco más tranquilita para ir a dormir, y haremos ahora de policía, así que me parece un fin de programa perfectísimo. Y bueno, estáis escuchando Losing Control, mi escar por escuchar Irola Irratia, estabais con Timeo, bueno, con el Gabacho, y ya está, pues escuchamos Police in Helicopters del grupo Burning Heads. Yo os digo, nos vemos la próxima semana, y pues ya está, on the line, y bueno, ya nos veremos. Burning Heads, Police in Helicopters, y así terminamos. We'll be right back. Looking for